Siempre con tus travesuras, Víctor Cotrina Alba, el compositor de San Marcos, para todo el Perú. Viuda con cuerpo de virgencita, con cuerpo de virgencita. Que a sus 29 años, que a sus 29 años todavía es fogosita, todavía es fogosita. Cuando llegó del trabajo, cuando llegó del trabajo, se desespera abrazarme, se desespera abrazarme. Se arregla su cabellera, se arregla su cabellera y comienza a coquetearme, y comienza a coquetearme. Así, así, Pense y Bel Peravanto, los populares cuyas. Silvio, el año, Gilberto, Gilberto Muñoz, por mi querido Guagal. Siempre dice que se acuerda, siempre dice que se acuerda cuando 20 años tenía, cuando 20 años tenía. Que el pobre de su difunto, que el pobre de su difunto rompe catre. Feliz y alegre cuando vamos a dormir. Me dice, oye cariñito, sin ti no puedo vivir. Se siente feliz y alegre cuando vamos a dormir. Me dice, oye cariñito, sin ti no puedo vivir. Se siente feliz y alegre cuando vamos a dormir. Me dice, oye cariñito, sin ti no puedo vivir. Se siente feliz y alegre cuando vamos a dormir. Me dice, oye cariñito, sin ti no puedo vivir. Salud, salud, José Ayala Pajares y Wilson Ledesma y el Cholo Felipe y arriba Guadalupe.